Es que me muero por tenerte aquí conmigo. Quiero sentir lo que me hiciste sentir ayer. No me importa si este amor tiene testigos. En tus sábanas ardientes me quiero perder. No me importa si te tengo a mi lado y al final de la noche yo me quedo sin. Somos amantes y de la cama enredados.